queridas amigas y amigos, con ustedes ya está aquí tu programa Made in Metal, lo que yo te digo que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, y vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo para Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde, pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal. También tenemos presencia en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y Twitter como Made in Metal Hoy. Nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Te lo he dicho en español de España y en inglés de no sé dónde, para que si estás oyendo y no hablas español, sepas dónde buscar. Y si estás oyendo y no hablas inglés, que es la mayoría, también sepas dónde buscar. Vamos a comenzar ya con la música. Hoy vamos a tener un montón de música nueva, de algunas bandas frescas y otras que son clásicas, y también algún temilla clásico posiblemente, porque imagínate tú, en 2 horas yo no sé qué se me va a ocurrir, qué locura se me va a ocurrir. Pero además quería comentarte, ¿cuándo es que un grupo pasa a ser un grupo clásico? Yo recuerdo que Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, cuando ya tenían 7 años, 10 años, eran grupos clásicos. Sin embargo, ahora tenemos grupos que tienen 10 discos y para nada son clásicos. Tenemos grupos que tienen 10, 15 y 20 años y posiblemente nunca sean considerados clásicos. ¿Cuál es el criterio de selección? De verdad que yo no lo sé. Me gustaría que fuera un criterio claro. Vamos ya a comenzar con la música. Y seguro que ya te estás alegrando si conoces a esta banda. Es una banda que viene mucho a España, que se llama, ya lo sabes, Sabaton. Es del disco The Great War del año 2019, que no es solo el noveno disco de los suecos, sino también un punto de inflexión en su sonido y en la manera de crear sus canciones. Por ejemplo, ya Sabaton, si fuera un grupo de los años 70, con esa popularidad que tiene, sería un grupo clásico. Pero ahora no, ahora es un grupo destacado del montón. Por supuesto, todos los elementos clásicos de la banda continúan ahí. Los fans pueden estar tranquilos en este aspecto. Yo estuve leyendo en una web que alguien decía que el sonido era malo, pero el sonido no es que sea malo, sino que la persona que escribió se quiere hacer el importante y el que sabe mucho de sonido, y por eso te dice que el sonido es malo. El sonido es diferente. Es que ha habido un cambio de productor y yo pienso que este cambio les ha sentado fenomenalmente bien. Guitarras y teclados están cohesionados como nunca antes, formando un todo, y ahí donde quizás alguien encuentre el problema. El tratamiento de las voces y los coros realza esas melodías tan características de Sabaton. Este es el disco donde más coros hay. Las guitarras de Chris y Tommy son una pasada, ejecutando esos riffs tan de la casa y marcándose unos solos donde la melodía prima sobre la técnica, sin desdeñar a esta última. En definitiva, toda una vuelta de tuerca al sonido clásico y un referente a futuro dentro de su trayectoria. Yo lo encuentro al final algo cargante con demasiados coros, pero sé que a muchos les gustará. Vamos a escuchar la canción que se titula The Future of Warfare. We'll be right back. Y ahora les traigo una banda muy particular que es Bring Me the Horizon. El disco del año 2019 se llama Amo, podríamos decir Amo, pero no va a ser Emo, Amo. Llegados a este punto, a nadie debería sorprenderles que los británicos Bring Me the Horizon no suenen como hace 10 años. A lo largo de su discografía no han hecho un disco igual que el anterior, en una evolución constante que iniciaban desde el deathcore hasta llegar a los sonidos más pop y electrónicos con That's the Spirit. En este trabajo, Amo suben la apuesta y se atreven a ir más allá, encajando todas sus influencias sin complejos. Yo les he dejado como entrada la primera pista, que es I Apologize If You Feel Something, pero lo que vamos a escuchar es una canción que se titula Mantra, de una banda que es arriesgada y audaz, y estoy seguro que no le va a gustar a todo el mundo, pero a los que les guste sí les va a gustar mucho. Start a cult with me. I'm not vibrating like I ought to be. I need a purpose, I can't keep surfing through this existential misery. Now we're gonna need some real estate, but if I choose my words carefully, think I could fool you that I'm the guru. Wait, how do you spell epiphany? Before the truth will set you free, piss you off before you find a place to be. You gotta lose the plot. Too late to tell you now. One ear and right out the other one. 'Cause all you ever do is chant the same old mantra. Could I have your attention, please? It's time to tap into your tragedy. Think you could use a new abuser. Close your eyes and listen carefully. Imagine you're stood on a beach. Water gently lapping at your feet. But now you're sinking, what were you thinking? That's all the time we have this week. Before the truth will set you free, it'll piss you off. Before you find a place to be, you gotta lose the plot. Too late to tell you now. One ear or right or the other one. Cause all you ever do is chant the same old. And I know this doesn't make a lot of sense, but do you really wanna think all by yourself now? All I'm asking for is a little bit of faith. You know it's easy to believe. And I know this doesn't make a lot of sense. You know you gotta wear the colors of your mind now. All I'm asking for is a little bit of faith. You know it's easy to, so easy to believe. Te decía de Bring Me the Horizon que posiblemente no sea de lo que le gusta a todo el mundo, pero si estás escuchando este programa que es Made in Metal, seguro que sí te va a gustar Burning Rain. Esta es la banda de hard rock de la que es componente el famoso guitarrista Duke Aldrich. Sonido guitarrero americano que suena muy diferente a The Dead Daisies y Whitesnake, pero te retrotrae a bandas clásicas del hard rock. Por supuesto, si esta es la banda de Duke Aldrich, él hace aquí lo que le gusta hacer y en Whitesnake y The Dead Daisies hace lo que además de que le gusta hacer, le da dinero. Si quitamos el virtuosismo guitarrístico que contiene esta canción, una vez más recuerda a la banda Aerosmith. Pero claro, te tengo que decir el título de la canción, que es Midnight Train, y es que lo del train siempre está relacionado con el hard rock, el rock duro y el metal. The darkness, yeah. let's get on before the darkness fades. 'Cause I crave you and I'm so thirsty. Honey's dripping in the summer rain. Shake the night 'cause it's all gone black. Midnight train going down that track. Bloodshot eyes in the light of day. Wanna hear that whistle more. Y continuamos con otra banda que, vamos, yo me atrevería a ser revolucionario y decirte que esto es un clásico, pues que la banda es un clásico, pero no hay quien dirá que no, es Candlemass, quienes este año 2019 sacaron el disco The Door to Doom. La historia de Candlemass y Johan Lundqvist es puro idilio. Por definición y con diccionario en mano, esto es un idilio. El vocalista grabó el que seguramente fue el trabajo más legendario que la banda sueca ha editado nunca, que es el Epicus Domicus Metallicus, en el año 1986, pero lo que mucha gente seguro que no sabe es que nunca llegó a formar parte del grupo como tal, a pesar de que tanto aquel trabajo como el propio vocalista hoy son casi una leyenda. Efectivamente, los que empezaron a escuchar con Candlemass con Messiah Mark Collins piensan que fue Messiah el cantante original y oficial de Candlemass, pero antes estuvo Johan Lundqvist. Pues nada, en aquel momento la relación que unía a Matt Ekstrom, el batería, con Lundqvist hizo posible que este se prestara a cantar en el primer disco de Candlemass, con dinero por medio, por supuesto, porque las cosas hay que pagarlas. No es como aquí en España, donde muchos piensan que la cultura es gratuita, y en Cuba, que es peor, que todo el mundo piensa que tienes que trabajar gratis. Bueno, todo el mundo no, el gobierno. Pero nada, volvamos a la música. Después de la grabación, todos los intentos de Leif, Mappe y Matt fueron vanos para conseguir que Lundqvist se quedara. Johan prefirió seguir adelante y centrarse en Jonak Hex, la que era su banda, lo que, en palabras del propio Leif Edling, casi supuso un abrupto final para Candlemass, que después encontraría la salvación en la figura del Mesías encarnado, Messiah Mark Collins. Ahora por fin, después de tantos años, por encima de todo y de todos, nada, sale este disco que es el primer larga duración de Door to Doom desde el año 2012. 7 largos años desde que todo empezase a complicarse para el grupo, debido a una explosiva mezcla entre problemas de salud y problemas internos del grupo que fueron obstaculizando su actividad regular y volvieron de nuevo a poner en riesgo su continuidad. Ahora la banda vuelve a mostrarse fuerte con nueva formación, donde no falta casi nadie de los días de gloria, y con la determinación de seguir adelante con esta nueva obra por bandera todo el tiempo que les sea posible. Más allá de lo que esté por venir, solo puedo decir que este increíble trabajo ya no nos lo quita nadie. Vamos a escuchar Splendor Demos Dem... No, vamos a decírtelo bien. Vamos a escuchar Splendor Demon Majesty, pero primero quiero comentarte que tuve la oportunidad de ver a Candlemass en Leyendas de Rock y asombrosamente para mí, habrá quien lo supiera pero no era yo, la banda sonó como un cañón, imponente, y Johan Lundqvist es un magnífico vocalista y las canciones clásicas sonaron como si fueran nuevas y las nuevas como si fueran clásicas y todo sonó maravilloso. Y hay una muestra de ello en nuestro canal de YouTube, un video casero, vamos a decir, de fan que le hicimos a Candlemass cantando una de las canciones clásicas que es Mirror Mirror. Pero lo que vamos a escuchar aquí es Splendor Demon Majesty en Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí, es la sección donde te presentamos música muy nueva de bandas que son conocidas ya. O no sé si decirte, porque lo que te voy a presentar hoy es gente conocida, pero quizás la banda no tanto. Y lo que te voy a presentar es una canción del segundo álbum de The Ferryman, y el disco se titula A New Evil y saldrá el 11 de octubre con Frontiers Music. Ellos han sacado un lyric video de la canción Bring Me Home, que va a ser la canción que hemos escogido. Pero ¿por qué escojo a esta banda aparentemente nueva en una sección que yo te digo que son bandas de renombre? Porque la banda es nueva, pero los músicos son de requete renombre. Para comenzar, y si no te lo digo yo, seguro que tú lo identificarás cuando escuches la voz. El vocalista es Ronnie Romero, actual vocalista de Rainbow y quien está metido en otros proyectos. Y junto a él estará Magnus Carlson, el guitarrista, bajista y compositor, y nada menos que Mike Terrana. Así que imagínate tú que yo te tenga que decir, aunque no es seguro, esto es una imaginación mía, que este grupo se formó gracias a Avalanche, donde Magnus Carlson y Mike Terrana se conocieron y se hicieron amigos, y después Magnus se fue de Avalanche y ahora está en este segundo disco de The Ferryman. Y como los dos estuvieron tanto tiempo en España, conocieron a Ronnie Romero, que es una magnífica persona, y así se formó este grupo, que por supuesto, si está Magnus Carlson, es difícil que el grupo dure muchos años o que tenga un trabajo muy sólido y continuo, porque Magnus es de ese tipo de músico que siempre está saltando de aquí para allá. Así que vamos a disfrutar de Bring Me Home. We'll be right back. Es Made in Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. Llegó Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de shows y todas las novedades del metal. Suscríbete en www.maga-cine.com.ar. Magazine, donde vive el verdadero metal. Sol y Rabia, 100% rock estatal. Yo siempre pensé que Children of Bodom tenían un sonido muy particular, pero escuchando esta introducción y escuchando este disco, me parece que no. Este es el disco de Children of Bodom, Hexed, del 2019. 4 años han pasado desde que ellos publicaron su anterior disco, I Worship Chaos, y ahora Alexi Laiho y sus compinches este año vuelven con otra obra de larga duración, que es su 10º disco. Y es lo mismo que te digo, ¿cómo no va a ser Children of Bodom una banda clásica si tiene 10 discos y suena que son una aplanadora? Este disco ya tiene como 6 meses porque salió el 8 de marzo con Nuclear Blast Records. Children of Bodom tienen 25 años de carrera, 10 discos, pero no son unos clásicos. Sin embargo, poco tienen que demostrar. Su música es tan relevante y viva como sus inicios. Yo recuerdo que los primeros discos de Children of Bodom yo los conseguí en Cuba gracias a mi amigo Joel Barrios y también gracias a Armando Cid, que es uno de los más grandes coleccionistas de música que hay en La Habana. El caso es que Children of Bodom han ido pasando por diferentes etapas en su carrera y algunos lanzamientos han sido mucho más acertados que otros. Pero el fuerte gancho que mostraron en sus dos primeros discos, Something Wild del 97 y Hate Breeder del 99, sentaron las bases para el éxito que consiguieron luego con Follow the Reaper. Yo me imaginaba ya que habían conseguido el éxito, porque imagínense, estaba en La Habana, lugar importante para la desinformación musical, y pensé que ya eran tremenda banda, pero no. El éxito lo consiguieron después, y yo recuerdo que en el año 2007 posiblemente los vi tocar en España y sonaron magníficos, y después los he visto tocar mucho más y siempre suenan de una manera maravillosa y compacta. Aquí en este disco son 11 nuevas canciones con 45 minutos de música exquisita y cada una de ellas tiene el potencial de hechizar. Si te gusta Children of Bodom, ya tú tienes este disco. Y si no te gusta, oye, dale una oportunidad. Mira, te voy a poner una canción un poco diferente. El genial talento de la banda sigue estando aquí. Y aunque no sea la primera vez que hacen este tipo de canción, sí es la primera vez que yo presto atención a una remezcla hecha por ellos. La de la canción Knuckle Duster, que es la que escucharemos en un estilo a los Marilyn Manson. Vamos allá. Yeah. like me to make the choice, the choice, the choice. Y ya que te contaba de Marilyn Manson, vamos a escuchar esta canción de Marilyn Manson que es I Don't Like the Drugs, but the Drugs Like Me. Y que me recuerda mucho ese estribillo de Porno para Ricardo que yo pongo a veces, que es a mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañeros. Vamos con Marilyn Manson. Just like Christians at a suicide. de que las bandas suecas, finlandesas y noruegas están a la orden del día y que son maravillosas es un hecho. Pero aún así, posiblemente ustedes no conozcan los trabajos anteriores de esta formación nacida en la localidad sueca de Boras, que está a unos 70 kilómetros al este de Gotemburgo, según el infalible Google Maps. Esta banda se llama Dark Water. Así que te voy a hacer una breve historia de Dark Water. Como tantas otras bandas del género, es evidente que discos como Images and Words de Dream Theater o Parallels de Face Warning son pilares básicos sobre los que se asientan la música de muchas bandas actuales. Es el caso de Dark Water. También Threshold me parece una influencia clara, sobre todo en la manera de contraponer las guitarras heavies con teclados muy melódicos y pomposos. Dark Water se ha tomado nada menos que 9 años para grabar este disco, desde la publicación en el 2010 de su disco anterior Where Stories End. Y se nota que se han tomado mucho tiempo, porque las canciones están meticulosamente acabadas, llenas de bonitas melodías vocales e instrumentales, teclados omnipresentes, guitarras potentes y la voz limpia del cantante Henrik Bath se reparten el protagonismo a partes iguales en todas las canciones. Pese a que Ulterium Records es un sello especializado en bandas de temática cristiana, en este caso las letras están mucho más enfocadas hacia los sentimientos, las relaciones humanas y a cómo nos afecta el mundo que nos rodea y viceversa. Vamos a escuchar esta canción que se titula A New Beginning. Turn the page, turn. esto que escuchas ya de fondo es el primer disco de una banda que se llama Westbound. Volume 1, es, como te decía, es el primer disco de esta banda, que está formada por el vocalista Chas West, quien fuera vocalista de Resurrection Kings, de Bonham, de Lynch Mob y muchos otros grupos, y el renombrado guitarrista y productor Roy C., quien ha producido a Bruce Dickinson, Halford, Tribal, Jesse y otro montón de grupos también. Y lo completan Jimmy Burkhart en la guitarra, Jason Cowher en el bajo y Dave Chili Moreno en la batería. Además, Stephen LeBlanc proporciona teclados y Brian Tichy, quien ha tocado en Whitesnake, Ozzy Osbourne y Foreigner, coescribió y tocó la batería en dos canciones para el disco. El sonido de Westbound es rock duro con voces conmovedoras, un toque de blues y buenas melodías. Como puse aquí entre comillas, así que lo dicen ellos, las influencias provienen del hard rock clásico de los 70 y los 80, cuando la música era, en opinión de los músicos, real y apasionada desde el corazón y el alma. Bandas como Led Zeppelin, Whitesnake, Deep Purple, Foreigner, Aerosmith, Van Halen, etc., fueron las bandas con las que estos músicos crecieron y vuelven ahora a su juventud al escribir las canciones para el álbum. Esto lo dice el propio West, Chas West. De hecho, el inicio de Ain't Gonna Down nos suena a Van Halen, como ya lo escuchaste, y vamos a escuchar Never Surrender. Y quiero comentarles lo mismo, que no creo que sea esto una banda que perdure. Quizás le falta algo de gancho para los momentos que se viven, pero ojalá no sea así y el próximo disco de Westbound sea todo un trueno. Y ya va la segunda vez en este programa que te menciono a Aerosmith. Y como hay que poner algo de Aerosmith, eso sí son una banda clásica que ha mutado mucho. Y yo todavía no estoy pensando, o sí estoy pensando, o no lo estoy, o lo pienso, pero no llego a la conclusión de que si amerita poner una canción clásica o amerita poner una de las canciones de la etapa aquella en que Aerosmith finalmente se hicieron famosos y comenzaron a ganar mucho dinero. Sorpresa, te lo dejo a ti, vamos allá. Y sí, ya me organicé la cabeza, y es que hace algunos días mi amigo Emilio Valdés estaba hablando en Facebook del primer disco de Aerosmith, y te voy a poner una canción de ese disco. Es la canción Rat in the Cellars, que además de ser una canción buenísima, es una canción que poco se escucha por la radio, es una canción que poca gente conoce, no sé por qué. Sin embargo, fue gracias a esta canción que una banda de Los Ángeles decidió ponerse Rat, y el primer disco o el disco más exitoso de esta banda fue Out of the Cellars. Vamos a escuchar Aerosmith y después vamos a escuchar Rat. Yeah. y ya te había adelantado que te iba a poner rap. Pero nada, de todas maneras quería comentarte algo. Esta banda, este disco Out of the Cellar, de verdad que fue un disco maravilloso. La banda fue una banda maravillosa. La banda explotó cuando el glam, cuando el hair metal, y también explotó con la explosión de Music Television. Así que sus videos se podían ver continuamente. Y gracias a la suerte y a los amigos, pudimos ver muchos videos de Rat a través de toda la historia. También esta banda nos llamaba la atención no solamente por la voz del cantante Stephen Percy, sino porque aquí había un músico cubano, Juan Crozier, quien naciera en Santiago de Las Vegas en 1963. Y ya saben que los cubanos tenemos un fuerte amor por todo lo bueno que sale de nuestra patria, y también reconocemos que salen cosas malas. Pero nada, la vida es así. Vamos a escuchar una canción de Rat que es Lack of Communication, que era una de las que me gustaba mucho y quiero compartir contigo. Made in Metal con Tony González. si tú eres muy ducho y muy fan de Within Temptation, ya sabes que esto que estás escuchando de fondo es esa banda. Pero si no lo eres, posiblemente te hayas confundido y pienses que es algún otro grupo nórdico con chica al frente. Y es que pasaron 5 años entre Hydra, el disco anterior de Within Temptation, y este del 2019, Resist. Vuelven con un nuevo disco, el séptimo de su carrera, que estaba programado para ser lanzado el 14 de diciembre del año 2018, pero debido a problemas de producción, finalmente su fecha de salida fue el 1 de febrero. Además, en este disco se cuenta con la colaboración de Jacoby Chadix de Papa Roach, Anders Frieden de In Flames y Jasper Stevenlich de Arid. Es una banda que desde Hydra está contando con muchas colaboraciones e invitados, y yo soy de los que piensa que Hydra es un disco difícil de superar y que aquí no lo han hecho, pero teniendo en cuenta el tirón que tiene esta banda, debo yo estar equivocado. Lo que sí está claro es que la banda se va metamorfoseando, y esto no se parece mucho a algunos de los discos antiguos. Vamos a escuchar esta pieza que se titula The Reckoning. We'll be right back. ahora continuamos con otra banda mucho más veterana que se llama Emerald. Sin embargo, tú eres melómano, rockero empedernido, metalero hasta la médula y no conoces a esta banda. ¡Ay, te tengo que hacer la historia! Cuando escuchas este disco, te das cuenta que se trata de una banda veterana. No solamente por la pericia musical, sino por el hecho de que sus composiciones están arregladas de manera que mantienen el toque clásico sin agregar casi nada de modernidad. Y es que se trata de los veteranos suizos Emerald, una banda de mucha calidad que conocemos gracias a que trabajamos en Made in Metal. Si yo fuera solo un melómano de radio y de distintas webs, no conocería a esta banda, incluso leería su nombre y les pasaría por alto. Incluso si pensaran que por llamarse Emerald fuera una banda irlandesa, pero no. Ellos fueron, o vamos a leer lo que dice. Dice aquí que quienes, a ver, vamos para allá. No, vamos a leer, es que cuando leo ya me empiezo a enredar, lo mío es hablar. Yo recuerdo sin nostalgia alguna aquellos años en los que solo podíamos reconocer a Crocus entre las bandas suizas. Quienes abrieron nuestro camino personal, porque a Crocus lo conocíamos de mención y no de la música, pero conocimos a Celtic Frost y a partir de ahí comenzamos a reconocer a los clásicos y a los modernos. Este es el octavo disco de Emerald y la hoja promocional nos comenta que continúa la senda que abrió el séptimo. Y para los que no han dado con estos discos, ¿qué podemos encontrar aquí? Pues nada, marcado por unos timbres de guitarra muy peculiares y la buena voz de Mace Mitchell, la banda se desenvuelve dentro de una variedad de estilos heavy metaleros, agregándole a todos un toque enérgico de groove con momentos thrash y otros momentos power metaleros. Ya estás escuchando de fondo The Wicked Force y lo que vamos a escuchar completo es Digital Slavery. Allá va. Esto que estás escuchando es Made in Metal, tu programa especializado de rock y de metal. Y tú que seguro escuchas Made in Metal desde hace ya algún tiempo, o tú también que lo acabas de descubrir, quieres agradecer tantas horas de entretenimiento, te pido que nos apoyes y podrás disfrutar de episodios extras, todo para los muy fans del rock y del metal como tú. También entrevistas en video que podrás ver cuantas veces quieras. Puedes instalar la app de iVoox y buscar Made in Metal y pulsar en apoyar, desde donde podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te apetece y puedes, te lo agradeceremos eternamente de todo corazón. Pero si no, solo debes esperar al siguiente episodio regular del podcast, que seguirá ofreciéndose como hasta ahora. Pero yo te pido, te lo ruego, anímate y colabora a que este podcast siga realizándose con la misma pasión e ilusión de siempre. Y ahora disfrutando de nuevos contenidos extra. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Estamos en la última media hora del programa y este es el momento que yo aprovecho para divagar en eso que se llama filosofía barata y zapatos de goma. Vamos, ¿y de qué te voy a hablar? Bueno, la semana pasada todo el mundo hablaba de las elecciones, se culpaban los partidos políticos los unos a los otros y nada, hay quien ya está aburrido, se ha votado 4 veces en 4 años y ha costado un montón de dinero. Si cada votación cuesta más de 100 euros, vamos a suponer de 125, se han ido 500 millones de euros en votaciones, pero además en votaciones para gente que la mayoría no sirve. No te voy a decir que todo el mundo sirva o deje de servir. Y al mismo tiempo existe, ya vamos llegando a la decepción y la gente que dice que no va a votar y que no quiere votar. Y nada, ¿qué te voy a decir yo? Yo te diría que mira, votar es un derecho y entonces habrá quien me diga que los deberes los tienes que cumplir obligatoriamente, pero los derechos los coges si quieres y si no los quieres, no. Bueno, nada, yo vengo de un país donde los deberes eran obligados y muchos derechos también eran obligados, así que esto se me pegó y vamos a votar. Pero lo importante no es quién tiene la culpa, lo importante no es que cambies de opinión, lo importante no es nada, lo importante es que te des cuenta que las noticias te están manipulando y que entonces lo que se dice no es siempre lo que es verdad. Lo que no se dice tampoco es mentira. Vamos, en final, que yo me estoy enredando, te estoy enredando a ti. Eso en España te dirían que te estoy liando, pero no te estoy liando para que votes por mí, que es lo más importante. Mantente escuchando la buena música, mantente escuchando lo que tú quieras, pero date cuenta que tú eres un ser activo en esta sociedad y que por algo te vas a definir, o te vas a definir por la ecología, o te vas a definir por defender los toros, o te vas a definir por el independentismo, o te vas a definir por los pequeños partidos o por los grandes. Te vas a definir por lo que sea, pero lo que sí te quiero dar un consejo, por favor, no te pelees con tus amigos porque sean de otro color político, porque en un final la amistad es más importante que cualquiera de esos políticos. Y es relativamente el único mensaje que te puedo dejar después de hablar de algo de lo cual tanto se habla, es de la amistad y de los amigos y de que los mantengas y los cuides, porque esos, si los cuidas, te van a durar para toda la vida. El trabajo no, el trabajo posiblemente lo pierdas mañana, si no es que lo has perdido ya. Y no es que te estoy quitando el ánimo, pero yo no estoy aquí para darte ánimos, estoy aquí para decirte la verdad. Bien, cuida a tus amigos, aunque sean amigos como yo, que a cada rato te lanzan estas parrafadas sin sentidos y para colmo le dicen que es filosofía. Esto ni siquiera, esto es barato, pero no es filosofía. Pero esto fue filosofía barata y zapatos de goma. Y vamos a continuar con la música. Este grupo que estás escuchando, que se llama Floating Worlds, es un grupo que yo quería poner en el mismo programa en que pusiera Sabatón. ¿Por qué? Los que escuchen este disco van a pensar que son unos hijos de Sabatón. Y ahora yo te pregunto, una de las razones que hacen clásico a un grupo no es que otro grupo lo comienza a seguir, para no decir directamente a imitar. Pues nada, es que Floating Worlds este año sacaron el disco que se titula Battleship Oceania, otra banda que a pesar de tener varios discos los conocemos por este, y gracias a nuestra amiga de Hermúsica Promotion. Y es un grupo que se ha ido tomando las cosas con calma, y desde el año 98, cuando Sabatón era una banda en la cabeza de unos pocos, dos amigos se fueron de vacaciones juntos y decidieron formar una banda. Incluso con material grabado, la banda no acababa de cuajar con una alineación estable, hasta que en noviembre del año 2015, con la entrada de Sofía a los teclados y a la voz, esto tuvo su personalidad consolidada. ¿Qué ocurre? Que del 98 al 2015 pasaron muchas cosas, y entre ellas una de las cosas que ocurrió fue Sabatón. Aún así, Floating Worlds se tomaron 2 años para componer el disco que hoy estás escuchando. Es un CD que te va sorprendiendo poco a poco. A medida que se va desarrollando es que vamos a descubrir a una temible banda. John Sotti es un vocalista de altos vuelos y las composiciones están cargadas de detalles. Este es un disco conceptual que narra la historia de una legendaria batalla en el mar y su tripulación. ¿Le suena esto un poquillo a Sabatón? Pues se muestra en las letras la cara fea de la guerra, nada de héroes salvadores a los que las balas perdonan por azar, es la diferencia con Sabatón, y a esto se suma la mención de esos intereses mezquinos del poder y el dinero, de esas personas que no van a la guerra, ni ellos ni sus hijos, y que gane quien gane, nunca pierden. No olvidan descubrirte, por si aún no te has dado cuenta a estas alturas de la vida, de la manipulación de la prensa en The Empire of the Media, y eventos como este, y cómo comienzan los bulos, las medias verdades y las mentiras impresas. Así fue como se atacó a Irán y surgió el islamismo radical, gracias a ese ataque en el cual participaron Estados Unidos, Inglaterra y España en primera instancia. Nada, que cualquier similitud con nuestro día a día y las fake news es pura coincidencia. Vamos a escuchar una pieza que se titula Sailing in History. Dreaming. Genetic, que es lo que estás escuchando de fondo, es otra de esas bandas que se describen a sí mismas como una agrupación de música progresiva instrumental. Incluyen en su música elementos de progresivo, pero también de post-rock, y no cantan, pero hablan. Y estos textos hablados mantienen un pulso inteligente que nos lleva al análisis de la música de una manera muy peculiar. Mientras intentamos comprender lo que nos dicen, prestamos atención a la música al mismo tiempo. Lo que sí no dicen es que también les agrada el jazz de corte moderno, y un ejemplo es la compleja pieza guitarrera titulada, no sé si es Episteme o Episteme, donde no dejan de hablar, pero permiten que sean las guitarras quienes tengan la conversación más fuerte. Esto que escuchaste de fondo no es que la batería se equivoca, es que el batería es un hombre muy complejo. Vamos a escuchar Episteme. Technology which has made the world a happier, healthier place for most people. but it's the fact that like art and music and literature, it forces us to reassess our place in the cosmos. It opens our eyes to the world. And art and music and literature do that. El cantante y compositor Matt Mitchell, quien ha trabajado en bandas como Pride, Furion y Color of Noise, ha decidido lanzarse en solitario. Mitchell está en una constante búsqueda que hay de algo que no sabemos si ha encontrado. Aquí no hay tanto heavy como en Furion, no hay tanto blues como en Color of Noise. Hay momentos en los que se remite mucho más al AOR o Hard Rock y logran hacer piezas casi perfectas como Dare You to Watch, que ocupa la cuarta posición en el disco, aunque el músico se haya decantado por Black Diamond y Home como cartas de presentación. Para mí la mejor del disco es Dare to Watch, que es la que te vamos a presentar. Things in my bed, a day to watch it. Y qué tristeza me da, amigo. Llegamos al final del programa. Esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González y solo te deseo que continúes en sintonía, nos sigas escuchando y que disfrutes siempre de la buena música. No te apegues tanto a los clásicos, que hay muchísima buena música también en estos momentos. Estamos seguros que tú, por ejemplo, en este programa que escuchamos y donde siempre escuchamos mayoritariamente música nueva, hay momentos en que tú te preguntarás si lo que estás escuchando no es una banda súper requete reconocida porque suena tan bien que no es lo que habitualmente se piensa de las bandas nuevas. Hay mucho, mucho, mucho que escuchar. Hay mucha música en este mundo. Yo recuerdo que en el pasado Leyendas de Rock me encontré casualmente con una persona que escucha este programa y que después por Facebook he intentado localizar, pero no lo logré. Y él le dijo a una compañera: oye, mira que hay música buena. Efectivamente, hay mucha música buena, pero si siempre estás anquilosado en los mismos grupos, en las mismas bandas, en los mismos años, en los mismos discos, nunca la vas a descubrir. Claro, estás en tu derecho de no descubrir nada, de que te lo den todo descubierto. Pero venga, siempre es bueno conocer algo nuevo. Te reitero, esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González y te deseo realmente lo mejor para lo que queda de este año 2019 y vamos a ver si el 2020 viene glorioso como es necesario. Chao, un abrazo para todos y besitos para todas.